Dios en tres camellos, la luz de Belén en el firmamento, son sus corazones de zafiro, incienso y mirra para el niño dormido. Feet.